Señores, estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, yeah, donde permaneceremos el resto de la semana y también la semana que viene aquí, cada medianoche, con entrada libre. Y gratuita, señora. Estamos en vivo, transitando ya la 30ª temporada de este programa. Festejando sus 30 años. Exactamente. Muy bien. Y con mensajes del público presente, que tenemos aquí algunos en la mesa y otros que aún tienen tiempo de depositar en las cajas que están ahí. Que o muy, ya no están. No, no las veo. Muy bueno. Ricos los sándwiches, ¿eh? Yo ya probé uno, como se me nota, me parece. Dolina, abandonamos un hijo para venir. Mándele saludos a Diego Lange y que Dios nos perdone, dice Santiago de Villa Gesell. No los perdonará. No. Hola Alejandro, somos Norberto y Curly. Los vemos siempre y los felicitamos también por los 30 años de amor. Hola Alejandro, somos Hernán, Leandro y Pablo, cordobeses de vacaciones. Andamos de playa en playa con una reposera vacía, razón por la cual estamos haciendo un casting. Queremos que se la pruebe para ver si le queda. Mañana a las 6 a.m. le tocamos el timbre. La reposera es un artefacto peligrosísimo. Pero mortal. Ya que uno puede amputarse dedos, o peor, orejas o lo que fuere, al tratar de armarla o desarmarla erróneamente. Sí, además hay unas que estaban de oferta en un supermercado de con nombre español, claro, de localidad española. Sí. Y me compré una ayer, se me rompió hoy, che, no, para. Bueno, es la duración promedio, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La reposera tiene una duración promedio más o menos de un día, 24 horas. Bueno, sí, no, pero 32. No, pero espere. Mire lo que es esta costura, me dijeron doble costura reforzada. ¿Cuál? ¿Esa? Esta, no. Pero no es para jugar, usted se tiró de arriba. No, sí. Usted cuando viene del agua. Sí. ¿De qué agua? De la playa, va al mar, vuelve. Uno se arroja en la reposera. ¿Cómo se va a tirar sobre una reposera, señor? Se desarma la reposera si usted se tira encima. Bueno, yo le calculo. Y es ahí donde viene. Ahí donde se rompe. La lesión. Esta era con una tela, o sea, con telas cruzadas, perpendiculares. Te la regalo, sí. O sea, que es la reforzada. Y una de esas telas se dio. Se dio que se dio cuenta que venía usted. Se dio a la fuga. Con lo cual quedó la otra, flaco. Un día la otra tiene nombre, escúcheme. Bueno, hice más de 500 kilómetros para venir a verlos y hasta la vieja traje. Termino el programa y tengo que volver con mi vieja cuesta. En este esfuerzo me gané una foto con ustedes, pregunta Coco Iriarte. Desde San Juan, un saludo grande a un gigante y no tiene ninguna firma. Es todo San Juan que saluda, sí, en general. Feliz aniversario, muchachos, 30 años. Somos Isaías y Laura de Mar del Plata. Los escuchamos siempre porque nos divierten y aprendemos cosas. Hoy cumplimos 3 años de amor. Ah, qué lindo. Mire esto que me manda. Oh, darling. Esto no es un mensaje, sino un chivo, pero fiesta pies descalzos, en contacto con la tierra y el cielo. Mansos pates, que tenés el 31, sábado 31, a las 11, ruta 11, kilómetro 3.5. Fiesta pies descalzos. Pero por la ruta 11, descalzo. Descalzo, ah, loco. Sí. Ya ir en auto es un peligro, imagínese, claro. Descalzo. Descalzo y usted sabe, hay clavos, cosas así. Sí, los clavos Miguelito, me tiran ahí. A mí usted sabe que no me importa porque tengo mucho caso. Sí. Usted tiene todo cosas clavadas de hace años. Sí, las tachuelas que yo le contaba el otro día. Saca chispas cuando va por la calle. Sí. Yo no me doy cuenta que me las clavo, pero mis parientes me ven por el corredor que sacó chispas y me dice, che, debes tener clavada una tachuela. Claro, yo pensé que eran sandalias primero, no. Pero no, son callos. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero ser peluquero. Qué lindo, la vocación. Muy bien. La peluquería como disciplina. Como disciplina, como ciencia, sí, bueno, y como salida laboral. ¿Cómo porque no? No hay peluquero que no sea rico. Exactamente. Ser peluquero es sinónimo de ser próspero. En el Japón, la palabra peluquero y la palabra rico suenan exactamente igual, al menos para mí. Bueno, no sé cómo es en el Japón. Arigato. Sí. Lo importante es que aquí, en nuestro país, hay importantes academias de peluquería. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el decano. ¿Cuánto dura la carrera peluquero o hay grados de peluquero? ¿La carrera entera? ¿Y qué vas a por la mitad? Una hora. Sí. No, señor. Sí, porque ese es un curso acelerado que tenemos. Sí. No, yo no tengo entendido que es como en la cocina que hay ayudantes de primera, de segunda. No, hay primer dan. ¿Pero es un arte marcial? ¿No? Ah, no. Vincha negra tenemos. No, señor. Le enseñamos lo que haya que enseñar. Pero aquí lo que tenemos que decir es todo lo que debe conocer el peluquero hoy día. porque ya no es como antes. No, señor, va a comparar. Es peor. ¿Por qué? Si los pelos son los mismos. No, señor. Bueno, los pelos sí, pero los productos que tenemos hoy día nosotros, sí, para tratar el pelo, para cambiarlo de color, para reforzarlo, para aniquilarlo, llegado el caso. Mire, yo lo tengo todo florecido. ¿Qué cosa? Ajá. Y porque me dijeron que con la playa, el viento, el sol... Le brotan cosas. Sí, le brotan cosas. Sí. No. Algunas hojas verdes le han salido. Le floreció. Usted tiene mano verde, se conoce. Sí. Se me florece. ¿Sabe qué pasa? Se florece porque a veces, caminando por ahí, le entra polen. Claro, una semilla. Entre el polen, la caspa. La mugre. Y la mugre se hace como una cosa que es muy fértil. Un ecosistema. Y usted por ahí va en el colectivo y ve que... estalla una caléndula ahí justo donde usted tiene la raya. No, señor, se le bifurca el pelo también. Sí, sí, se sí, le bifurca, entonces un mismo pelo se abre, se abre en una encrucijada. Sí, claro, qué lindo, qué hermoso. No, mire, nosotros tenemos muchos tratamientos, pero tenemos una peluquería ecológica. Sí, señor. Ecológica, nada, muy bien. De electricidad, nada, nada de violencia, porque hoy en día el peluquero es violento. Bueno, no sé. Hemos denunciado aquí muchas veces el tormento del lavado de cabeza. Ahí está. Que sí, consiste en llenar un cuenco con agua y tirarle usted, ponerlo así para atrás. Sí. Y estirarle la cabeza en dirección al cuenco que he puesto a sus espaldas hasta que cedan las vértebras. Sí. No, bueno, no. La cabeza caiga sola, separada ya del cuerpo, dentro del cuenco, donde un peluquero subsidiario termina, ya sí, sin la rémora de su cuerpo, sí, sí, lava la cabeza sola con mucho mayor así facilidad. Cualquier... El peluquero, como la lengua de la vaca, ¿qué es? Es un verdugo potencial. No, esa señora, es una violencia. La electricidad. Bueno, pero la electricidad... ¿A qué se parece un secador? Casco, secadores en forma de casco, sí, los habíamos importado de Sing Sing. Claro. Eran sillas eléctricas que dejaban de funcionar en desuso y nosotros comprábamos los cascos. La silla también. Sí. Con las manijas. No, pero algún tipo de electricidad tiene que tener. ¿Para qué? De energía. Por los secadores, por, también igual, esterilizan las tijeras, las para navajas, que no se reproduzcan. ¿No vio que el peluquero lo pone abajo de una luz violeta? Era una peluquería donde fue seguro. Mi peluquero, Alejandro, sí, Granado. Ah, sí, ¿qué tal? Sí, ¿cómo le va? El que atiende en el sexto piso. Sí, ese. Otro. Pone todas las cosas abajo de una luz violeta. Incluido usted. Que él me dice que es para esterilizar. Mentira. No, sí, debe ser. ¿Sabe una para... lamparita esa del corso? Son las de las moscas. Las de las moscas que decíamos hoy son. No, porque si no, la misma tijera con que le corta a usted. Sí. Después viene Tom Lupo, Dorio. Cuando quiere acordar, tenemos toda la misma enfermedad. Y claro, bueno, sí. De ahí venía. Escúcheme, con la luz le esteriliza la tijera. ¿De dónde sacó? Es un ignorante, discúlpeme. No, señor, no sé qué rayo o algo un así. Un rayo misterioso. Sí, hay algo. Harán ido en tu pelo, ¿eh? Además, a usted, por ejemplo, si usted me dice... Patricio, quiero que me des volumen. Ah, claro. Ajá. Patricio. Entonces, más fuerte. El volumen para que te haga marco de cara. A vos te hablo, Alejandro. Ah, sí. ¿Para que le haga qué? Marco de cara. Ah. Es el anterior peluquero. Te tengo que dar volumen, Ale. Sí. Ah. Entonces, ¿con qué te lo doy? Ojo. Con un secador de pelo. Ajá. Y un difusor. El difusor, sí, que es como una rejilla que le ponen enroscado al secador. Sí, ya sé. Bueno, con eso y le infla el pelo de algún modo. Ah, sí. Qué feo, ¿no? Eso es peligroso. Nuestra peluquería es absolutamente ecológica. No tenemos nada con filo. ¿Y cómo corta? A los manotazos. Sí, ¡no, señor! A mordijones, caballero. Con los dientes. Y es más, agua de lluvia solamente usamos. Nada de porquería de la canilla con cloro y esas basuras, señor. Pero, ¿es verdad que el agua de lluvia es buena para el cabello? Sí, sí, buenas, señor, tardes. Buenas tardes. Sí, sí. No es muy llena de minerales y demás. Por eso. Bueno, por eso es buena. Sí, por eso. Por eso es buena. Uh-huh. Nosotros teníamos un cliente pelado prácticamente. Sí. Lo lavamos 10 veces con agua de lluvia. ¿Y le creció el pelo? No. Ah, bueno. Se la pasamos vos. No le creció. ¿Pero nada. Qué le estaban tomando el pelo? Lo que le estoy diciendo es que es buena la agua de lluvia, sí, pero no para que... No para el pelo, claro. Bueno, no. El que tenés te queda lindo. Pero no te crece nuevo. Eso es un engaño. 34... No, espere, señor. A mí me comentaron, sí, que usted tiene una mano bárbara. Sí, esa. Esta. Para, no. Por el tema de la calvicie incipiente. Calvicie incipiente quiere decir lo mismo. Cuando oigo la palabra incipiente, pienso en calvicie. Claro. No, porque ve, yo tengo algunas zonas que no se han pronunciado rotundamente. Igual que el soltero es empedernido. Claro. El soltero es empedernido y la calvicie es incipiente. Es incipiente. Así como la china es milenaria. Es milenaria, claro. Eso lo aprendimos en la antigua Europa, así que... Bueno, me han dicho que usted hace unos masajes capilares... Bueno, muchas gracias. No, de nada. Hago masajes generales que cuando pasan por la zona del pelo se les llama capilares. Claro. Me habían hablado de otros. La zona que yo masajeo le da el nombre al masaje. Ah. Así es la cosa, ¿no? Pero, sí. ¿Y le hace crecer el pelo? Según dónde... Señor, no, porque escúcheme. Digo, allí donde uno quiere que le crezca. No se trata de la voluntad. Bueno. No es el mundo como voluntad y representación. No, señor. Se trata de que el pelo le va a crecer mayormente en la cabeza, uh-huh, o en las zonas de vello. Sí. No, pero a mí no me interesa. Una cosa es el vello y otra cosa es el pelo propiamente dicho. Claro. Sí, no. Ahora, vulgarmente, la gente vio cómo habla, le llama, por ejemplo, los pelos de la espalda. Sí. Y los pelos de la cabeza, no. No. Es el vello de la espalda y los pelos de la cabeza. Sí, ahí está. Hablemos correctamente, que cuesta la misma guita y queda piolín, piolita. No, mire, yo no quiero que me crezca vello de la espalda en la cabeza. Ah, no. ¿Vio? Y bueno, nosotros trabajamos, mire, le sacamos vello de la espalda, sí, y se lo ponemos en la cabeza mediante una operación muy sencilla, casi podríamos decir de trasplante. Si no fuera porque... Porque no es. Porque no es. Sí. Pero ustedes le sacan cada pelo con el folículo piloso. Pelo por pelo. Uno por uno. Y lo van implantando... Al otro lugar. O sea, primero sacamos y después lo ponemos en otro lugar. Es obvio. Sí, bueno, sí, está bien, señor. ¿Sabe de dónde estamos? Se está usando mucho pelo, que se da muy bien. De la oreja. Pero no, sí, señor. Hay mucha gente desagradable que tiene pelos en la oreja. Qué feo. Bueno, se lo sacamos. Pero el pelo de la oreja es corto y es... No, que es corto porque lo cortaron. Es corta la parte que emerge. Pero adentro. ¿Hasta dónde va? Hasta el corazón llega. Hasta la otra oreja. No, señor. Y todo es así. Ya. El pelo sale de un nudo, un nudo en el medio del cuerpo, y ahí brotan y va hacia las axilas, hacia la... No es así, señora. A mí me dijeron... Nosotros trabajamos así. No, sí. No es como trabaja usted. Es la teoría... 40... No, señor, sí. ¿Qué cuál es? Es la anatomía humana, hay un folículo piloso. Somos anticuados, señor. Que es como el poroto. No importa, ¿quiere ir a folículo piloso? No, poroto. No es que quiero ir. Cada uno acá tiene, el otro el masaje, el otro que te hablan. Sí, no, te dan café. El otro que le hablan a los pelos, se pone a hablarle a los pelos. Vamos, pelo crecer. Como las plantas. Como las planta y el pelo crece, nada más que para no escucharlo. ¿Tendrá algún tipo de loción? ¿Eh? ¿Bien para el cabello? ¿De noción? No, de loción, algún líquido. Se todo eso. Eso es mentira, señor. De los mercachifles. Es verdad, son supercherías, no, señor. No, son percherías. La verdad, no sé, me sorprende. Son supercherías. ¿Y usted qué peinado me recomienda? Hoy, la verdad, me quiero hacer algo nuevo, quiero cambiar de look. Ajá. Bueno, lo que se está llevando mucho es raparse completamente el marote. Y a usted le va a hacer tres minutos. En todas las películas de Hollywood hay un tipo que tiene el marote rapado. Sí. O más. Con lo cual uno ya empieza a confundirse los personajes. Antes estaba Jules Briner, nada más sabía quién era. Hoy en día son todos como son todos Jules Briner. Los pelados. Los pelados de traje. Sí. Que levantan la pata muy alto y pelean. Y pelean y manejan también, sí. Y se la lustran. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La pelada, ¿qué va acá? No, acá no, digo, porque y muchas veces uno los ve en las películas. Hay Campanella, es una película de pelado. Sí, el mismo. Dice. Y entonces le ilustró la pelada al actor. Ajá. Y hay una escena en donde el actor está hablando, ¿no? Con una mina. Uh-huh. Y vos no la ves a la mina, está el un cenital del actor, se ve la pelada del actor. Uh-huh. Está sentado y hablando. Yo te quería hacer feliz, ¿viste? Ya sé que sí, qué sé yo. Y de golpe, vos ves en el brillo de la pelada la cara de Soledad Villamil. ¡Qué genio! ¡No, señor! ¡Qué genio! Está, y después va hacia atrás la cámara, sí. Y ella lo está mirando, le mira la pelada, sí. Y se refleja. ¡Qué lindo! Porque eso... ¡Qué bárbaro! Eso bueno, es yo lloré, yo lloré. ¿Por sí. qué llora? A mí no... A mí yo no también, me emociona ver a Soledad de Villamil reflejada en una pelada. Esas cosas donde un tipo le dice algo a una mena y se le refleja la cara de la mena en otro lugar, eso, hay que llorar. Ahí te mata. Vos no tenés corazón si es un no protocolo llorás. Cinematográfico. Claro. Cara de mena reflejada, ponele... en un vidrio. No, que es demasiado burdo. En los vidrios de los anteojos del padre, sí. Yo llanto. En un, bueno, diente, no. En un diente de plata, por ejemplo, la carita de la mina en el diente. No hay una convención. Hay una, justamente, ya que estamos hablando de peluqueros, sí. Hay una película que está haciendo ahora Juan, sí. Panela, sí. Que es justamente El peluquero maldito. Sí. Ah, El peluquero maldito, que es de terror. Es de terror. Sí, es un crimen, tremendo. Un crimen, ¿no? Sí. Resulta que... Bueno, el peluquero es este... Ricardo Darín. Sí, digámoslo. Está filmando, Darín, pero... ¿Qué hace? Compone un peluquero... Maravilloso, que parece increíble. Ricardo Darín. Claro. Bueno, y resulta que hay una persona que se va a cortar el pelo y Ricardo Darín lo reconoce como el que mató a su hermano hace mucho sí. tiempo. En otra película, por ejemplo. En otra película. Ah. Y lo mira y mira la cámara y dice... Ya afila, ¿no? Sí, está afilando la... La navaja ahí. La navaja. Y dice, me parece que conozco a esa persona. Es el que mató a mi hermano hace muchos años. Para que la gente entienda. Pero ya lo dice. Para que la gente lo sabe. Y claro, si no... Si no, ¿cómo vas a verla? Pero recién empieza la película y ya me dice... No, ya había empezado. Primero hay una escena que le atiende a otro tipo, que no tiene nada que ver. Pero eso confunde, sí, peor. Sí. No, eso es para no entrar en tema enseguida. Para que dure 90 bueno, minutos. Sí, claro, si no, como en 10 minutos la terminan. Entonces dice, lo voy a matar. Y lo dice también. Y lo dice. Sí, sí. Dice, es muy, muy... Y entonces agarra y lo mata. Bueno. Y lo maté. No, no diga nada. No, pero señor. tenés que verla igual, porque ahí en la cuenta sí es otra cosa. Es parte, bueno, entonces dice, uy, ¿y ahora qué hago? Pero sí, ¿usted me está leyendo el guión o esto no está? No, es así la película. Y bueno, lo esconde. Esconde claro. El cadáver. El cadáver. Y, sí, esconde. Señor. ¿Y a dónde lo esconde? Bueno, abajo de la cama. Ah, bueno, pero eso es lo que tenía abajo mano, la cama. Claro. Es muy provisorio. Al rato viene la policía, dice, ¿qué pasó aquí? Sí. Buscan, ¿no? ¿Cómo? Mira. Nada, ¿qué va a pasar? Dice el tipo, ¿no? Ricardo Darín toma mancha de sangre. Es una peluquería, no matamos gente. Claro, dice, claro. Y esa sangre es una peluquería. Dice, sí. Afeito gente. Va. Sí. Y se vamos a revisar. ¿Cómo no revise todo? Revisan y encuentran al tipo abajo la cama enseguida. Claro. Y claro. Y dice, sabía sí. que lo iban a encontrar enseguida. Sí. Una película un poco deceptiva, ¿no? Claro, sí, y enseguida sospechan de él. ¿Cómo sospechan? Claro, y... Ah, bueno, y lo meten preso. Ahí está. Y ahí, claro, Campanella se da cuenta que terminó la película. Sí, claro. Está difícil. Van 13 minutos. Ya es bastante. Entonces. No, pero ahí está el juicio. Ojo. Entonces viene y empieza. Ah. Y Darín empieza a recordar. ¿Va a la muerte del hermano? No, recuerda la escuela primaria, pero, secundaria, la materia que se llevó, conoció, todo así. ¿Y qué tiene que ver eso con nada, la... Nada, pero bueno, así hasta las dos claro. horas. Pero señor... Y a las dos horas vuelve, está ahí, y el inspector de policía, vamos, ya es hora. Pero primer que... plano de Darín, no sabe qué plano, ¿no? Pero eso es un video de cumpleaños de 15, lo que usted me también está hay, también, en una también parte. También hay, sí. Cuando él cumple 15 años, le hacen un video... Mire, no, la verdad me parece... La verdad que está fenómeno. Me llama la atención que Campanella... Sí, el secreto de tus pelos se iba a llamar, pero después le cambiaron, parece que no estaba bien. No, bueno, no sé, la veré cuando se estrene o ya se estrenó esa película. Ya se estrenó. Ah, me la perdí entonces. Sí, pero bueno, voy a... Ha ganado muchos premios igual, señor. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tintura. Muy bien. ¿Es para usted? No. No, para llevarse. Me lo tiñe a mí y yo después le regalo los pelos a mi sobrino. Quizás usted estaba interesado en un sentido conceptual. No, señor, no. Conceptual. Me quiero teñir el pelo. A vos te quiero platinar, así. Te voy a... Platalo bien, sí. Te voy a hacer... ¿Y usted quién es que apareció? Soy el guardaespaldas, señor. ¿Qué pasa? Un platinado para el verano. No, mire, no. No vine aquí por... Resulta que soy un gángster. ¿Un gángster? Al Capones. Ah. Con apóstrofe. Es una remisería, Al Capones. Sin cola son los Capones. Y me está buscando la policía para cobrarme los impuestos. Mm. Y necesito entonces cambiar mi apariencia. Ah, bueno, eso es otro trabajo. Calcule, el teñido de pelo es fundamental. Sí, pero no es lo único, porque con eso... Pero, ¿qué me va a hacer usted? No, bueno, no, le digo... Usted es peluquero. ¿Cirujano ¿Qué cirujano qué? No, le puedo poner... Me va a hacer una cirugía plástica de peluquero. Pero estoy loco yo. Afané 25 bancos y me hago hacer la cirugía plástica por un peluquero. Claro. No, le voy a hacer... Ya se acordó el otro chorro. Yo le puedo poner un postizo. ¿Un qué? ¿Qué postizo? ¿Postizo? Un postizo, postizo. Ah. Unos bigotes, barba, o no sé. Yo tengo muchísimas cosas. Tengo cejas postizas, pestañas. ¿Pero para qué si me las puedo dejar crecer? Pero no, usted no tiene tiempo. Pero, ¿cómo? Me dice que está huyendo de la policía. Ah, eso sí. Y bueno, tiene que cambiar la fisonomía rápidamente. Pongo unos anteojos. Sí. Ah, mire, casualmente la policía me está siguiendo. Sí. ¿Ve esa persona de azul y gorra? Sí, es un policía. Es un policía. Ah, bueno, pero entonces. Parece mentira. Es increíble. Nos damos cuenta de secreta. Sí. Entonces, para que nadie lo reconozca como tal, se viste de policía. Bueno, pero veo que ya está aquí, no sé si. No, está enfrente, está enfrente. Bueno, entonces si salgo yo con una apariencia distinta, va a creer que es otra persona. Sí, inmediata. Usted trabaja. Va a seguir esperándome. Bueno, usted entonces... trabaja con el capo que yo, Frank Nitti, los detengo mientras tanto. Bueno, a ver qué tiene. Bueno, mira, a ver, pruébese este. Oh, no. No, no. Este, señor. Ah. Tenga cuidado, jefe. Un lindo bigote. Mire, es un poco frondoso. Un poco largo. Sí, sí. Es un poco... Sí, se lo podríamos cortar, o si no, se no, pone... No, está bien, me dejo esto. ¿Sí? ¿Esto qué es? Y depende de dónde se lo ponga. Claro. ¿Pueden ser cejas? Sí. En verdad son bigotes, pero se pone dos arriba de los ojos. Ah, mirá qué bien. Y le quedan dos regias cejas también, pero para abajo, con pelo para abajo, no para los costados. Para que le tape los ojos, más lindo, claro. Bien. Lo voy a llevar también, espero que me lo esté poniendo. Sí, cuidado con el agua, porque esto se puede salir. Que no lo va... Imagínese, no vaya a lavarse la cara delante de la policía que me persigue. No. Claro. Yo es una cosa que no hago nunca, mire. Sí. Me persigue la policía, no me voy a andar lavando la cara. No, bueno. Yo, a mí me persigue la policía, no sé usted. Sí. Agarro, me subo en un auto y salgo a todo lo que da. Lo antes posible, no andar buscando cosas. ¿Tenés la llave, los documentos? No, señor. No. Y yo, por ejemplo, cuando cometo crímenes, los comento rápidamente. Muy bien. Vio que hay algunos otros delincuentes que antes de matar a alguien le dice. Y ahora terrible. Y justo lo agarra la policía. Sí. No, entonces yo entro, pum. Chao. No, bueno, no, está bien, señor. Y sí, señor. Pero a los efectos de las películas, veo que el personaje. Película? No estamos en una película, estamos en la realidad. La vida real. Bueno, me voy a llevar esto, ¿qué? ¿Esta cosa? ¿Qué es? Ahí estas son unas patillas. Unas pastillas, sí, dame. dame que. Unas patillas, mire, si usted no quiere tener la barba completa. Se aplica esto. Ah, mire. Y tenemos una que viene ya con el anteojo incorporado. Ah. Usted tiene la patilla y el anteojo bien grueso. Los de Groucho Marx. También la llevo. Y me voy a llevar esta careta también. Pero. ¿Se va a llevar? ¿La va a llevar puesta? Sí, ¿Y qué quiere? ¿Para salir acá, señor? ¿Cómo? Envuelta para regalo. Sí, hoy todo me parece que se lo lleva para no, otro. Escúcheme, póngale una peluca. ¿Eso es una mascota o una peluca lo que tiene en la mesa? No, ese es mi perro que no está en venta. Bueno, está. Pero una peluca, por favor. Pero a usted le parece que con esta careta va a poder... Es una careta de un perro. Sí, justamente. Sí, sí. Me la pongo... ¿Qué le parece si salgo con esta careta y en cuatro patas? Y yo, es más, yo le digo, Bobby. Me voy a poner en cuatro patas. Sí, pónganse. A ver. ¿Qué le parezco? Cami, escucha, caramba. Mira. Mire, yo guardián, no sé qué dirá su guardaespalda, pero a mí no me parece un perro. Ah, ¿no? ¿Qué le parezco? No. Parece Al Capone. Ah, caramba. Es justamente lo que no deseaba. Va a haber un perro de policía y lo va a reconocer. Parece seguro. Al Capone con una careta de perro. Ajá. Y es aún más sospechoso. Al Capone con careta de perro es dos veces Al Capone. Y hagamos una cosa. ¿Por qué, jefe, no lo vestimos al señor peluquero con sus ropas? Y yo voy diciéndole, adiós Al Capone, adiós. Sí. Y va a ser fusilado inmediatamente por la policía. Señor. Lo haremos aunque usted no quiera. Sí, señor. Pero ¿cómo que no quiera? Claro, somos gánster. Somos Al Capone. Sí. Tanto yo como el señor. Somos Al Capone, no somos enfermeras, caballero. Mira, ¿no ha nacido el Al Capone? Sí, ha nacido. Sí. No, que me no ha nacido, sino dos. El señor Al Capone y su hermano, Al Capone. Estamos acá, así los que... Los hermanos Capones. Mira... Andá desvistiéndote. Acá les afeito la nuca a toda la policía del condado. Bueno. Todos vienen acá. No me importa. Así que a mí me conocen y... Vamos a hacer esa experiencia. A ver. Usted póngase este abrigo. Sí. De Chicago lo traje. Sí. Este sombrero. Perdón, ¿por qué se supone que yo tengo que aceptar esto? Porque lo estoy apuntando porque con esto, señor. Esto que tengo en la mano es una ametralladora. Ah, está bien. Es una Thompson. Ahora me convenció. Haga eso, a ver... Salga a ver si se lo lleva. Bueno, yo me voy caminando. No, usted pruebe esta frase. Adiós, soy Al Capone y volveré en cualquier momento. Por favor, a ver, dígalo. Dígalo. Bueno, me voy. Adiós, soy Al Capone y volveré en cualquier momento. Jefe, es Al Capone. Entonces, vaya hasta la puerta y diga eso, a ver si se lo llevan. Ahí me voy. Adiós, soy Al Capone y volveré en cualquier momento. Jefe. Se está haciendo el auto de la policía. Pasa frente a la policía ni lo miran. No. Es más, le está diciendo algo a la policía. Está señalando hacia aquí. Jefe, hay cinco policías que están viniendo hacia la peluquería. ¿Usted sabe cortar el pelo? Vienen aquí, ¿qué hago? Fracasó nuestro plan. O quizás, ¿qué les parece si nos disfrazamos de peluqueros y le decimos, acaba de irse Al Capone? Por ahí se lo creen. Bien, eso haremos cuando venga el policía. Ahí viene. Al Capone. ¿A que no sabe quién acaba de irse de esta peluquería? ¡Adivinó! Pausa.